Hoy por la tarde se conocerá el veredicto sobre las acciones de 18 genocidas en el marco del juicio de las brigadas. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata tendrá en las calles 8 y 50 la decisión de 12 condenas, ya que 6 represores fallecieron impunes por los hechos. Sin embargo, entre ellos, Luis Horacio Ramírez logró ser identificado. Radio Aijuna dialogó con Claudio Yacoy, abogado querellante y secretario de Derechos Humanos de Avellaneda. Esperamos que haya una condena ejemplar. En el caso de Luis Horacio Castillo, 46 años oculto, nunca había sido individualizado por nadie, por ninguna víctima, hasta que, bueno, ocurre con Mercedes Alvariño Blanco, una compañera que había sido secuestrada, que había sido víctima en el infierno, lo identifica y, bueno, a partir de allí empieza una posibilidad concreta de juzgar al único que queda vivo de todo ese proceso, ¿no? Expectante, porque creo que más allá de Castillo, acá lo que se va a juzgar es una forma en la cual para implementar un modelo económico, el terrorismo de Estado fue hacia el genocidio. Más de 600 víctimas, 18 embarazadas, las violaciones, los primeros testimonios del colectivo travesti trans y la verdad de más de 400 sobrevivientes. Esta memoria colectiva conforma las particularidades de este proceso. El caso de Teresa Laborde, que nació en el Pozo de Banfield, y el testimonio de su madre, escuchado por el tribunal y que quedó reflejado con puntos y comas en la película argentina 1985. La desaparición de Rosita, que nació en el Hospital de Quilmes y aún es buscada. Las decenas de casos de militantes extranjeros torturados y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor. La restitución de la identidad del nieto 133, quizás uno de los mejores frutos de este proceso. Yacoy entiende que una condena ejemplar también le habla al discurso del actual gobierno. A mí no me cabe ninguna duda que tenían muchas ganas de volver a colgar el cuadro de Videla, Viñone, pero no lo pudieron hacer porque saben que atrás hay un pueblo que no se van a quedar lamentando, que ni haya indultado, amnistiado. Entonces creo que hay un momento muy particular como para poder producir condenas ejemplares. Bueno, muy bien, ustedes dicen que en la Argentina hubo una guerra, bueno, acá está el resultado, genocidio. Ustedes dicen que hubo dos demonios, muy bien, acá está, genocidio. La primera denuncia del juicio de las brigadas fue en 2009. Pasó el tiempo, pero llegó el momento de la justicia. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.